Y arriba Guatemala. Y las palmas arriba de todos los pibes, che, vamos. Y las manitos arriba. Y dice, vamos, dice. ¡Se animan a brincar!